El próximo sábado, como lo estamos haciendo como ya costumbre, el último sábado de cada mes, la reunión va a ser evangelística, o sea, el culto va a ser evangelístico, para que inviten. Y yo quiero, a partir de eso, hacer una reflexión hoy día, porque tiene que ver con la esencia de cualquier congregación y tiene que ver con la esencia de todos los que nos decimos cristianos, el evangelismo, el evangelizar, alcanzar a la gente que no ha podido ser alcanzada todavía. Y para eso creo que bien, Marcelito, bien. Para eso creo que es necesario algunas cosas volverlas a recordar, sobre todo porque nosotros en una reunión, cuando es evangelística, hay ciertas actitudes espirituales que uno debe tener, porque el día cuando alguien se para acá y predica evangelismo, el próximo sábado va a predicar nuestro hermano Ricardo Córdoba, para que desde ya estén orando por él, es una batalla, hermano, es una batalla, y a mí me parece que de repente algunos no lo perciben así, pero es una batalla. Yo no sé si alguien, por ejemplo, cuando alguno de ustedes, no sé, cuando le predicaban, cuando le estaban hablando de Jesucristo, no sé si sintió o vivió en algún momento como fuerzas así opuestas. O sea, había algo que uno quería sí ir y entregarse al Señor, pero por otro lado habían cosas que a uno lo tiraban para atrás. Y no solo eso, sino que muchas veces en el momento del llamado mismo, cuando alguien llama, dice que los que quieren recibir al Señor, empieza una lucha tremenda. El mes anterior una chica decía, sentía claramente, dice, al diablo, que le decía que no, que no, que no, que no, que no. Y ella sabía que era el diablo. Y estamos hablando de una chica, no alguien así adulto. Y parece, a veces pareciera que uno no percibe que ese momento es el más trascendental en la vida de una persona. Dios lo sabe y el enemigo también lo sabe. Entonces, ese día es un día en que hay que dar batalla. Hay que apoyar. Y hay que apoyar a los hermanos que están en ese momento llevando adelante el mensaje y todo. Y hay que unirse para que verdaderamente el Señor pueda hacer lo que tenga que hacer. Entonces, en base a eso, disculpen, quería leer la carta a los Efesios en el capítulo 2. Voy a leer tres pasajes bíblicos con una pequeña reflexión al respecto, porque creo que la escritura es lo suficientemente clara. En Efesios capítulo 2, los primeros 10 versículos, la nueva versión internacional dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. La versión Reina Valera tradicional dice: y Él, o sea, el Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y sigue la escritura adelante, dice: se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, este es un pasaje casi preferido mío, ¿ya? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este pasaje, hermano, dice algo que todos nosotros sabemos, que hubo un tiempo en que nosotros vivíamos bajo un sistema bajo un gobierno y nosotros hacíamos determinadas cosas. Y por eso dice la Reina Valera, dice, éramos por naturaleza hijos de ira. La Nueva Versión Internacional dice, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Nosotros debemos entender, hermano, que si el Señor nos hubiera atravesado en nuestro camino, si Él nos hubiera cruzado un día en nuestra vida, lo más probable es que estaríamos en una condición calamitosa, peor que antes de conocer al Señor, si hacemos memoria hacia atrás. Y aquí dice que éramos hijos de ira u objetos de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con un propósito. Nos hizo para que anduviéramos en un determinado camino. O sea, Dios crea al hombre, hombre y mujer, los crea, y Él tenía un propósito. Y este pasaje que nosotros leemos, Efesios, en el verso 10, dice que nosotros somos hechura de Dios. O sea, hechura suya. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y esas buenas obras, Dios ya las tiene ahí para que nosotros las hagamos y las practiquemos. O sea, Dios nos creó con un propósito. En Efesios capítulo 1, que viene antes del 2, obviamente, ¿ya? Efesios capítulo 1, dice el propósito también por el cual nosotros estamos en la tierra. Comienza a decir el apóstol Pablo, alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Dice, para que seamos santos, sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. ¿Para qué? Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Sigue el pasaje hacia adelante y en el verso 12 dice, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. O sea, dice que somos hechura de Dios, que fuimos creados en Cristo, el capítulo 2. ¿Para qué? O sea, ahí tenemos, para que nosotros hagamos algo. Dice, somos para ser santos. O sea, para tener una determinada, un determinado tipo de vida. Nos dice que además, ¿para qué nos creó? Para ser adoptados hijos suyos. Además nos creó, dice, para que alabáramos al Señor, o para la alabanza de su gloria, que ya lo vimos largamente en algunas predicaciones de este año, que eso quiere decir que es para mostrar a Dios, para mostrarle a Dios a la gente, eso de alabanza de su gloria. Entonces, Dios nos hizo con un propósito, y el propósito de Dios era bueno, y sigue siendo bueno. O sea, Él quiere que tengamos una vida santo, sabemos que es apartado para Dios, dedicado a Dios. Y obviamente que si uno se dedica a Dios, va a dejar todo lo que a uno le hace daño o está en contra de lo que Dios quiere que hagamos. O sea, el propósito de Dios era bueno. El propósito de Dios era que Él nos quería adoptar como hijos. O sea, ¿qué mayor honor de repente podemos nosotros tener en la vida que ser llamados hijos de Dios? O sea, somos hijos de aquel que creó todas las cosas. Somos hijos del que tiene todo poder en la tierra. Entonces, Él nos creó con un propósito. Para que fuéramos santos, para que diéramos a conocer su gloria en todas las naciones. Para que fuéramos hijos de Él. Para que también, como dice el capítulo 2, para que hiciéramos buenas obras, las buenas obras que Dios quiere. Y ahí el problema está que si nosotros pensamos hasta antes de conocer al Señor y después con toda la experiencia que cada uno puede tener de haber recibido al Señor, nosotros sabemos perfectamente que si ahora nos cuesta seguir a Dios, si ahora nos cuesta santificarnos, si ahora nos cuesta hacer lo que Dios quiere, antes de ese momento glorioso en que el Señor se atravesó en nuestra vida, simplemente ni considerábamos a Dios o hacíamos cualquier cosa menos lo que Dios quería.